precandidato a intendente, Juan Manassoni, y además concejal y aparte presidente del bloque Pro Mid. Toda esa presentación para el señor Juan Manassoni. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? A vos, Walter, a vos, Gabriel, a toda buen la audiencia. Buen día, qué gusto tenerte, Juan. La camperita esa es potente, ¿no? Porque me llamó la atención, camperita, digo... Es abrigada, la tengo hace un montón de años, la quiero un montón. Abajo me pongo un pullover finito también, pero es tremendamente abrigada y cuesta desprenderse. ¿Es de acá o de Buenos Aires? Porque es de Buenos Aires, la compré, después, pero... Después decime el lugar, sí, cuando vaya... Años, la verdad, súper cómoda. Y todos me dicen, andas desabrigado. Claro, y no. No, para nada. Bueno, ¿y ayer en Villa Italia hacía frío o no? Ayer en Villa Italia estaba fresco. Era cuando empieza el sol a bajar, que ahí es un límite. Donde sentís un tirón en la espalda, hay que volverse. ¿Por qué empezaste a andar por los barrios haciendo esta actividad? Por ejemplo, ayer fue en la... Un rally, empezó con un rally de propuesta. Sí, de Villa Italia. Sí. La verdad que fue una idea que tuvimos con el equipo nuestro y estamos súper contentos con esto, un poco hacer el cruce, ¿no?, entre las propuestas y las recorridas a los barrios. ¿Por qué siempre las propuestas las tenemos que presentar en el centro? Si el centro de la ciudad es el vecino en sí mismo, entonces, y los vecinos no viven todos en el centro. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir por tema, o por algunos ejes de temas agrupados, recorriendo cada uno de los espacios públicos, todos los que podamos, en la ciudad. Así estuvimos en la avenida Actis, ahí hablamos de participación ciudadana, atención del reclamo vecinal, vivienda. Ayer fuimos a las escalinatas de Villa Italia y en Unión y hablamos sobre nuestras propuestas sobre adultos mayores, sobre juventudes y también sobre educación. Ahora pasado mañana estaremos hablando sobre emprendedores y desarrollo económico, y así haremos toda la campaña, visitando los barrios y contando a los vecinos cuáles son nuestras propuestas y avisándoles al resto de los vecinos que no son de ese barrio que vamos a estar hablando de esto. Obviamente que también después compartiremos a través de la prensa y de las redes cuáles son esas propuestas, pero me parece que es un gesto de respeto hacia los vecinos de cada uno de los barrios de nuestra ciudad que nosotros vayamos con las propuestas hacia los rincones de la ciudad, del partido de Tandil. También vamos a ir a los pueblos rurales. Ajá, muy bien. Juan, a ver, supongamos que pasaron las elecciones, pasaron los PASO, ganaste, llegan las generales, ganaste. ¿Qué es lo primero que harías si sos intendente de Tandil? Lo primero que haría es refuncionalizar la atención de reclamo vecinal. Hay que integrar todos los canales de atención de reclamo al vecino. Es algo que se puede hacer de una manera rápida. Yo creo que es urgente y necesario realizarlo para que los vecinos de Tandil puedan de una sola vez resolver aquella demanda que tengan por resolver. Vengo hablando de esto hace un montón de tiempo a través de la experiencia que nos dan los propios vecinos, que vamos a su casa y nos dicen se rompió el caño del medidor de agua, pierde agua, rompe la calle, se desperdicia el agua, y llamé 5 veces y todavía no vienen a arreglarlo, y vinieron y dejaron la calle rota o la vereda rota. Bueno, hay que integrar la atención al vecino en un mismo sistema, que ese sistema tenga después además índice de satisfacción, es decir, Walter, fuimos a tu casa, arreglamos, ¿estás conforme o no estás conforme? Bueno, hay que hacer un plan integrador del reclamo vecinal con las herramientas que ya existen, pero hay que darle una vuelta de tuerca, hay que mejorarlo. Esto es urgente, porque una cosa es elevar la ruta 226, hacer un dinosaurio, un mástil que puede quedar muy bonito, pero acá hay reclamos de todos los días de los vecinos que no están siendo atendidos. Eso es urgente. Así que eso sería lo primero, lo inmediato. Jurás y inmediatamente... Sí. Y la segunda cuestión es una cuestión más actitudinal y es sacar el gobierno a la calle. El intendente, no el subsecretario o el director, el intendente y los secretarios tienen que visitar los vecinos y tienen que realizar reuniones con vecinos todas las semanas poniendo la cara. Y los secretarios y los directores tienen que dar cuenta de lo que tienen que realizar y de lo que vienen realizando. Y el que no lo hace, a su casa. Tenemos que empezar a poner más la cara. Esto en general me parece que empieza uno a entender y a comprender cuál es tu visión y tu forma de trabajo. Pero también hablaste de cosas específicas ayer, y entre ellas estabas hablando de los adultos mayores, algo que en Tandil hay mucha gente en ese target de edad. Y vos hablaste de una propuesta para hacer tenés una imagen de un adulto mayor saludable, activo, con propuestas. Sí, nosotros creemos que el área de adultos mayores tiene que trabajar por fomentar la vida saludable, la vida integrada de los adultos mayores, que no sean invisibilizados, que haya espacios físicos, que haya más espacios físicos destinados al deporte, a la recreación, a la cultura, para los adultos mayores. Tenemos que tener también espacios de participación para que los adultos mayores se expresen respecto de su realidad y de lo que quieren de Tandil para ellos. Hace unos años el intendente inauguró la Plaza del Don. Eso fue una muy buena idea. Después no hubo más intervenciones de ese tipo. Uh-huh. Tenemos que crear espacios físicos, geográficos, como una plaza, como un centro integrador, pero también programas y actividades. E involucrarlos también en causas. ¿Qué causas? El cuidado del medio ambiente, la promoción de la vida saludable, la separación de residuos. Hay muchísimos adultos mayores que tienen toda la energía. Después hay que pensar en el problema de la vivienda para los adultos mayores. Vos sabés que eso te iba a preguntar. Acá, hasta donde yo sé, no conozco íntegramente, hay un solo, no sé llamarlo geriátrico, residencia, me parece que es más adecuado llamarlo así, para aquellos adultos mayores que tal vez están en situación, hasta inclusive te diría, no de calle, pero sí muy, muy complicada. Es un lugar que es único y que entra a una persona cada no sé cuánto, porque no hay prácticamente espacio, y yo me he encontrado en mi barrio, inclusive en muchos lugares conocidos, gente que está en situaciones que terminan en alguna de las casas municipales y demás, que son tremendas, y no tienen un espacio donde alguien los cobije. Si uno se pone a pensar, tenemos la ley de alquileres, que es feroz, uh-huh, la altísima inflación y las jubilaciones, que son muy bajas. ¿Cómo hace un adulto mayor que está alquilando para renovar su contrato de alquiler? Ni hablar si se tiene que mudar y salir a buscar un nuevo hogar, un nuevo departamento, que no lo conseguís, porque además también tenemos el grave problema de los alquileres turísticos temporarios que nos reducen la oferta para el alquiler permanente. Bueno, acá hay que pensar y hay que trabajar en un programa, en un fondo solidario, donde el municipio acompañe. Además de los alquileres que hoy paga, nobleza obliga a decir que hoy el municipio concede subsidios a muchos adultos mayores para que puedan pagar su alquiler. Pero tenemos que crear algo que no sea solo el subsidio. Claro, pues pensar, la cosa es que hay cosas puntuales, pero no hay una planificación específica para esto. Tenemos que crear un programa que tenga un fondo asignado, y ese fondo asignado, ver cómo lo hacemos, cómo lo podemos sacarle la mayor cantidad de fruto. Y eso lo vamos a hacer también hablando con los mismos centros de jubilados, con los mismos adultos mayores. Hay que pensar también en un programa de violencia contra de lucha contra la violencia que sufren los adultos mayores. Hoy en día venimos trabajando como sociedad, como Argentina, provincial, local, contra las violencias. Bueno, también tenemos que pensar contra la violencia que sufren los adultos mayores. Es un sector social al cual tenemos que atender profundamente. ¿Se acuerdan cuando asumió el Papa Francisco que nos decía tenemos que pensar en los extremos, en los jóvenes y en los adultos mayores? Sí, es cierto. Ayer estuvo de visita en nuestros estudios también el precandidato Gonzalo Santamarina. Coincidimos, los tres en un tema de que hemos vivido en Buenos Aires y demás. Y charlamos del tema de la inseguridad en Tandil. Coincidíamos con Gonzalo que no queremos ver cosas en Tandil que por ahí vivimos y vimos en Buenos Aires. Te pregunto a vos también, si es preocupante el nivel de inseguridad. Bueno, recién estabas escuchando antes de entrar que dábamos unas noticias a media de un herido de bala que ha ingresado al hospital de Santa Marina. ¿Te preocupa el tema de la inseguridad? ¿Cómo se resuelve? Sí, me preocupa y les preocupa. El centro de monitoreo, el dinero que se pone en ese está bien que distribuido. Partir, lo mismo que en muchos otros temas donde a veces estamos acostumbrados a que algunos tiren la pelota afuera. La vivienda, el estado de las escuelas, el estado del ioma o la inseguridad. Algunos tiran la pelota afuera y dicen es competencia de la provincia y por lo tanto Por lo tanto, es competencia de la provincia. Bueno, yo no tengo ese concepto. Yo creo que quien se postula para un cargo como el de la Intendencia de Tandil o de cualquier otro pueblo, se debe poner al frente de esa comunidad y también liderar los reclamos, aunque no sea su competencia. El problema de la inseguridad es un problema muy grave que le genera un miedo que paraliza a muchísimos tandilenses. El municipio tiene herramientas, de hecho cobra una tasa de protección ciudadana que durante muchísimos años se asignó a construir un edificio, 5 años, y todavía está sin terminar. Esa tasa de protección ciudadana, según la gestión actual, que entre comillas heroicamente la destina a colaborar con la policía, bueno, hay que hacerla rendir también en dispositivos y en colaboración con el sistema, que para eso está también la tasa, ¿no? Claro, me parece que tenemos que agradecer que a la provincia o a los tandilenses se le paguen algunos alquileres de dependencias policiales. Tenemos que también tener la voluntad de poner la cara también en esto. El domingo pasado estuve estacionado 15 minutos acompañando a un amigo que estaba comprando productos regionales en la esquina de las avenidas Estrada y Avellaneda, Dorrego y Rivadavia. En ese lapso de 15 minutos pasaron 3 veces un cuerpo de alrededor 50 motos sin casco, en rojo, haciendo ruido. ¿Dónde estaban los que tienen que controlar? Porque yo estuve sentado ahí 15 minutos y no vi pasar por detrás a quienes deben controlar. Bueno, controlar a veces es algo poco simpático para algunos. Controlar es lo que corresponde. ¿Qué te dicen los vecinos cuando vas hablando? ¿Cuál es el reclamo principal que hacen los vecinos, hablo? Un reclamo que hay que tener presente y que puede ser poco simpático que lo diga es que ven una ciudad demasiado orientada a los turistas. Yo creo que la mejor manera de cuidar esta gran industria verde, que es el turismo y que nos da mucho que ganar en Tandil, es cuidando a nuestros vecinos, cuidando las calles, cuidando el hospital, cuidando la convivencia a través de la seguridad. Entonces, por eso creo que una premisa fundamental siempre, para no olvidarla, es nuestro protagonista único. No es fulano o mengano, es el vecino de Tandil. Algunos que se postulan y están en un montón de años, el protagonista es el vecino. Dungui, por ejemplo. El protagonista no es el fundidor o el monumento que está acá o allá. El protagonista es el vecino. Había un tema que particularmente me interesa y que me gustaría saber escuetamente porque siempre andamos con poco tiempo, ¿no? Vos hablaste también de la educación, que la educación tiene que llegar para todos. Eso parece un eslogan muy lindo, un diagnóstico tal vez de que todos estamos coincidiendo, ¿no? Pero sabemos que la educación es una de las patas flacas a nivel, no solamente, o sea, no es a nivel local. Pero cuando un precandidato habla de la educación como un derecho que es para todos, a mí me gustaría saber vos en qué lo enfocás o qué es lo que vos cambiarías en este sentido o qué es lo que hay que mejorar. La educación en el sistema actual es una competencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las escuelas son provinciales y las escuelas privadas tienen una supervisión también de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, nosotros creemos que el municipio puede colaborar en garantizar el derecho a la educación, el acceso a la educación. Y en eso creemos que debemos garantizar el acceso de los chicos a las escuelas, fortaleciendo y mejorando el transporte escolar rural. Ahí tenemos que también, desde el Consejo Escolar, pero también desde el liderazgo político del municipio en su conjunto, anticiparnos al problema. Bueno, nunca se ha logrado. Te anticipo que nunca se ha logrado porque estamos algo que hay que resolver en octubre de un año para el marzo del otro. Se empieza a hablar en enero de ese mismo año, cosa que en febrero o en el mismo marzo y los chicos empiezan en abril. Claro. Y algunos que todavía están dando vueltas. Yo siempre me pregunté eso, ¿no? Como periodista, decir, ¿cómo puede ser? O sea, es casi de sentido común. Bueno, en el año 2022, recuerdan, estuvimos 60 días prácticamente con el transporte rural cortado. Y en manos de los transportistas que no querían acceder a los precios que ofrecía la licitación y había una situación política que no se resolvía. Bueno, esto lo tenemos que planificar y anticiparnos. A la realidad tenemos que anticipárnosla. No podemos ir por detrás. En lo que hace también al acceso, creemos que podemos trabajar, y hoy hablábamos de la seguridad, en la creación de corredores seguros. Es decir, que aquellos lugares cercanos a las escuelas, camino hacia las escuelas, deben tener muchísima más video, vigilancia y presencia del centro de monitoreo y también en coincidencia con la policía de la provincia de Buenos Aires. También en lo que hace el acceso, creemos en la creación del sistema de ciclovías, una discusión inexplicablemente clausurada en la ciudad de Tandil, cuando todo el mundo se dirige a este medio que es seguro, que es sustentable, que es dinámico, que es barato, que los chicos lo utilizan mucho, bueno, hacia el acceso a la escuela también, con recreación de ciclovías, estamos ayudando a colaborar en la garantía del derecho a la educación. Y después lo mismo cuando hablemos de vivienda, respecto de la oferta de vivienda, ahí tenemos que pensar en la cantidad, cientos, miles de chicos que vienen de otras ciudades vecinas a estudiar a esta ciudad, a la Universidad Nacional, y hoy les cuesta conseguir una vivienda. Entonces, son temas que se van cruzando, ¿no? Entonces, claro, hay que tener claro, una mirada general, porque los temas se van interrelacionando, ¿no? El problema de la vivienda toca a los adultos mayores, toca a los chicos que vienen a Tandil a estudiar. Bueno, esa mirada tenemos que ir pensándola y nutriéndola también de lo que proponen el resto de los candidatos. Nosotros creemos que tenemos una propuesta que es muy buena, que tenemos un equipo que es muy bueno, pero también creemos que hay propuestas valiosas y personas valiosas en el resto de las ofertas electorales. Antes, cuando estamos compitiendo, claro, no lo voy a decir después. Que ganemos. En este momento, 9:53, hora exacta del atentado a la AMIA, ¿sí? Hace 29 años. 9:53, en este preciso momento, 29 años de impunidad, ¿no? Como decíamos al principio del programa. Lo quería marcar porque justo se da en este horario. Bien, dos preguntas políticas. Estamos transmitiendo por Facebook, Radio de la Sierra, y por... Por el Instagram de Manasoni. ¿Cómo es Instagram, el Instagram? Juan.l.manasoni. Bien. Manasoni con doble Z. Después vamos a salir, ¿sí? Después vamos a torcer el teléfono y así saludamos a todos los seguidores de Juan Manasoni. Por supuesto. Dos preguntas... básicamente políticas, digamos. Las propuestas ya más o menos las vamos conociendo. Obviamente no va a ser la primera vez que venga como invitado Juan. Iremos repasando las distintas propuestas que tiene camino a las PASO del 13 de agosto. ¿Influyó para mal, digo, en el armado que tenías pensado que Lunghi vaya en la lista con Santilli y con Larreta? Bueno, una cosa que primero digo... Te lo deben haber preguntado mucho. Sí, esto, ¿no? Sí, una cosa que primero digo es, bueno, esto consolida cada vez más la candidatura presidencial y la mejor opción que es Horacio y que es Diego para la provincia en estas elecciones. Ustedes saben de mi compromiso y de mi trabajo conjunto con Horacio y con Diego desde hace muchos años, no desde hace dos semanas, y la verdad que consolida también las posibilidades en esta competencia que estamos teniendo con la otra candidata, la presidenta de mi partido, que es Patricia Bullrich. Con lo cual, cada vez somos más los que acompañamos el proyecto que encabezan Horacio y Diego Santilli. Los que hacen cuentas, números electorales, arrastres, no arrastres, nos dicen, bueno, esto los perjudica, esto los beneficia, tal vez sí, tal vez no. Lo que es cierto para nosotros es que nosotros no especulamos, no nos achicamos y convencidos salimos y seguimos en nuestro camino de querer participar en esta elección, sabiendo que vamos a tener que competir con un candidato grande como el tanque de la plaza, ¿no? Pero sin embargo convencidos de que tenemos una propuesta que es seria, que es novedosa, que tiene propuestas en concreto y que la estamos llevando a cada uno de los barrios. Y la última pregunta tiene que ver con algo general. ¿En cuánto influye lo que pasó en Santa Fe, digo, para Juntos y principalmente para Larreta, precandidato a presidente? Me gusta mucho la pregunta. Lo de Santa Fe demuestra que las estridencias, el grito, el carajeo no llevan a ningún lado. los santafesinos muy bien han decidido acompañar a un candidato como Maximiliano Pujaro, como Gisela Scaglia, que con propuestas, sin gritar, sin llevarse a nadie por delante, sin agitarla, presentaron una propuesta y claramente los santafesinos los han acompañado. Eso en interna, digo, y en la general, digo, porque el número, sumando los candidatos de Juntos contra los candidatos de Unión por la Patria, que se llama de otra forma en Santa Fe, digo, hay una diferencia muy importante. Estamos hablando de un 60 sí. a 20 sí, y pico. Sí, es muy preclara la diferencia, pero también es cierto que esa diferencia la hacen los votantes. Nadie es dueño de los votos. El dueño de su propio voto es el elector. Entonces no hay que creérsela. En la vida siempre hay que tener los pies sobre la tierra. Muy bien. Lo vamos a despedir y no, obviamente que primero vamos a saludar por Instagram. Hola, buen día. Yo soy el rubio de ojos celestes. Ese soy yo. Yo también. Yo soy la guatanara acá de la radio. Claro, ahí está. Juan, gracias por la visita. Seguramente seguiremos charlando. La próxima actividad, entonces. El próximo jueves, en un lugar que vamos a comunicar en los próximos días, vamos a anunciar nuestras propuestas de emprendedurismo y producción para la ciudad de Tandil. Lo vamos a hacer en uno de los barrios de nuestra ciudad. En barrios. Muy bien. Juan, gracias por la visita. Gracias. Un gusto enorme. Juan Manassoni.